Sí, jefe, ¿qué tal? Lo estaba escuchando. Creo que tenemos la sangre nueva que precisa para el nuevo espectáculo. Sí, necesito morcilla fresca, carne nueva. Quiero sangre nueva, algo que se muera en cámara. Y que nadie venga a decir eso es mío. ¿Algo que no tengan los demás? Algo que no tengan. ¿Un monje tibetano, qué le parece? ¿Vio de los que vinieron a dar el espectáculo en el teatro? Hay uno que se fascinó con el país, jefe. Lo tenemos acá. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu, Germán Marcos. Fractura expuesta, Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Pianista, compositor, arreglador, docente, nació en Buenos Aires en 1969. A lo largo de su carrera artística transitó usualmente el jazz y el tango. Vivió en Estados Unidos, donde tocó con artistas como Tito Puente, y de regreso a Buenos Aires participó de formaciones como el Quinteto Urbano, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, y grabó junto a artistas como Lidia Borda y El Arranque, y también escribió música para distintas obras de teatro. Multipremiado, Premio Conex, Premio Nacional de la Música, entre otros. Lleva editados 3 discos con material de su autoría: Tren, Tongos y Tipas y Tipos, editado recientemente y grabado además en vivo en el Café Vinilo. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Diego Schizzi. Thank you. Diálogo, así se llamaba esta composición del pianista Diego Schizzi, de su nuevo disco, de su reciente disco titulado Tipas y Tipos, grabado en vivo en el Café Vinilo. Lo tenemos aquí a Diego en el estudio. Estás escuchando Fractura Expuesta, Radio Tango. Bueno, Diego, bienvenido a Fractura Expuesta una vez más. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan, muchachos? Bueno. Muy bien, nosotros y vos, me imagino que también, porque estás presentando este discazo en vivo, en una ocasión en la cual al Café Vinilo no lo clausuran mientras vos estás arriba del escenario. Sí, lo cual es todo un milagro. ¿Te lo imaginaste? Sí, bueno, es que ya me olvidé, pero cuando pasó por segunda vez, la siguiente vez que fui dije, ahora viene la tercera. Sido trágico, ¿no? No, ya era, ya para el Guinness ya estaba. Era para sacar los fierros directamente y empezar a los tiros. Bueno, mientras leía la reseña esta que hacemos habitualmente, pensaba, tren, tongos, tipas y tipos. ¿Hay algo bien, con la letra bien, T? Bien, bien, no? Bien, bien, bien, muy bien. ¿La T de tango, no? No, la T de tango, no. No, es fruto del azar, pero digamos, lo que sí me encamoté, tren y tongo fue azar. Pero después dije, quiero hacer otro con tés. así, para joder. Digamos. Claro. ¿Pensás ya en el cuarto disco? No, ya pienso el cuarto disco, pero ya es otra saga. Ya tengo el título, aunque no lo puedan creer. Epa, y bueno, tiralo ya. Libro de quejas. Libro de quejas, muy bien. ¿Y para cuándo? No sé. Pero viste tengo el título, el título. Pero entra, como decías vos, en una nueva saga. En una nueva saga, sí. No la igual este disco me parece, tengo la impresión de que es como una nueva saga. Dentro de tu repertorio, de tu creación. Puede ser, y pasa que se metieron un poco algunas canciones ahí, y eso siempre hace un poquito de barullo, ¿viste? Genera cambios imprevisibles, digamos. Bueno, hay algo que, al menos que en lo que a mí respecta, yo no tenía, que son las composiciones tuyas, en letra, las canciones, mejor dicho. Sí. En letra y en música. Ahí me parece que abriste tu propio horizonte, da la sensación. ¿Qué te motivó a eso? Mira, eso en realidad te diría que es como volver al primer contacto que tuve con la música. Yo lo primero que hice fueron canciones, te estoy hablando cuando era muy chico, 10, 11 años. Y bueno, y después quedó archivado, me metí en todos estos vericuetos de las notas, de los géneros, del jazz, del tango y qué sé yo. Y hace unos años me agarró como ganas de volver a escribir, y siempre como una cosa muy íntima, ¿no? Como con ningún interés de hacerlo público, de hacer nada con eso. Hasta que, bueno, se dieron una serie de cosas y empecé a mostrar algunos temas. Y bueno, y hace un par de años, el año pasado, Liliana Herrero grabó un tema, y yo se imagina, ¿cuál? Uno que se llama Un Punto Solo en el Mundo, que está en el disco Este Tiempo. Y eso, bueno, nada, me dio como confianza. Después los chicos de Acá Seca cantaron un par de temas también, que no los han grabado, pero y bueno, entonces al final, nada, ahí está, aparecieron ahí y se colaron como en el proyecto del quinteto, que también yo tenía un poquito la idea de hacerlo como por afuera del grupo, pero bueno, al final se juntó todo y se armó, bueno, es el disco, digamos, ¿no? Justamente Juan Carlitos, que está dedicado a Juan Pablo Navarro, canta Acá Seca. No en ese, Ese no, ese instrumental, ese es como un solo de contrabajo, no. Uy. No estás. Cucucitas. Cucucitas, exactamente. Sí, Cucucitas. Ese, sí. Muy bueno, bien, claro, sí, me imaginaba claro, que sí, una sí, canción sí, para Juan sí. Pablo Navarro era como cantada encima, era una cosa. No, una cosa de loco. Bueno, hay un tema cantado dedicado al Mono Fontana, pero es como una especie de himno, digamos, ¿no? Tiene una letra en filipino, simplemente para que, digamos, para que tenga un sentido, pero que ninguno de nosotros pueda entender de qué está hablando. Se llama Rey Mono, está Rey dedicado Mono. Al pianista, sí, al compositor, sí. Al grosso del Mono Fontana. Sí. Es una letra corta. Bueno, ya entraste. Sí, ¿Qué querés que te diga? Yo lo tengo a flor de piel, así que te voy a preguntar por eso. Sí. Está precisamente Rey Mono, dedicado al Mono Fontana, y también está Luis Pez, que es una composición hermosa, dedicada a Luis Alberto Spinetta. Sí. Ayer conversamos fuera de aire con Diego, tuvimos la posibilidad de estar en ese momento mágico increíble. Que fue la inauguración de la muestra, de la celebración al flaco Spinetta. Bueno, no sé, casi sería una obviedad preguntarte por qué le componés estos temas al Mono y también, sobre todo, a Luis, ¿no? Sí. Y bueno, es una cuestión de cercanía, un poco la idea de este disco. Yo creo que fue un poquito a través de lo de las letras. Es como que se abrió una cosa más emocional y más como de ir a afectos muy muy cercanos, muy directos, gente muy querida. Y bueno, y Spinetta y el mono por cercanía, fue maestro mío cuando yo tenía 15, 16 años. Ahí está. Y de esa época, por conocerlo al Mono, tengo mi único contacto con Spinetta fue una foto. Mirá, te iba a preguntar por que eso. Tengo una foto que en algún momento voy a poner en Facebook, obviamente. Estoy esperando el momento estratégico cuando tenga que presentar el próximo disco, por ejemplo. Esa foto se conserva, se tiene que claro, guardando. Son tesoros que solamente se pueden hacer público en algunas circunstancias. Claro. No, te quería contar digamos, que el Spinetta es como que me acunó. O sea, yo escucho a Spinetta desde Almendra. Yo nací en el año 69, enganché, digamos, toda la carrera de Luis, y en realidad me enganché en Jade y de ahí fui para atrás toda mi vida fue lo más. Ahora, en otras notas que has dado, por ejemplo, a Telam, decís, o sea, el disco está trabajado, lo acabas de decir, hay una relación más emocional, hay emociones que solo aparecen dentro del rango y el territorio de la canción. Ahí contaste un poquito la cuestión de qué es lo que te moviliza a la emoción. Ahora, la pregunta es, cuando vos componés desde la emoción, ¿te sale tango primero? O sea, ¿en qué orden te sale el tango? Es decir, ¿arrancás pensando en tango o de repente te sale, te fluye una música y que sea lo que sea? Sí, por ejemplo, mira, yo creo que este disco es muy ecléctico, ¿viste? O sea, por ejemplo, el tema de Spinetta apareció como una idea, digamos, musical acuática, por decirlo de alguna manera. Son unos acordes que se repiten insistentemente y me imaginaba una voz así tenida, tenía como una imagen sonora. Y claro, y eso, digamos, yo lo quería incluir en este disco, digamos, y el tango te lo debo una vez más, o sea, perfecto. Entra un poco de la lógica de lo que es este proyecto, digamos, que en realidad es un proyecto donde hay composiciones, en este caso mías, que digamos con una tímbrica que es de tango, porque el grupo, digamos, son los instrumentos del tango, y tal vez ese sea el punto más cercano que hay al género, y a partir de ahí a veces, bueno, este tema que escuchamos es uno de los que yo siento que es, bueno, está dedicado a Emilio Balcarce, este diálogo que escuchamos recién, hay inclusive citas de La Bordone, qué sé yo. Bueno, hay momentos donde tira más el género, digamos, pero bueno, un poco como que trato de ser como honesto con la fantasía musical que tengo, ¿viste? Y bueno, y mientras tenga los locos estos que me acompañan, que me siguen, bueno, ¿qué voy a hacer? Después vamos a reflexionar otras declaraciones que ha dado la prensa, en particular a la revista Enie, que habla sobre la música sin etiquetas, que viene muy a cuento a lo que estás narrando. Y sobre los locos que te siguen, además. Aparte. Bueno, ¿qué te parece si escuchas? No sé, Plegaria, pienso. ¿Te parece? ¿Cómo no? Dale. Diego, escuchemos, en este caso canta Mora Martínez, una composición en letra y música de Diego Esquisi, que está aquí con nosotros en Fractura Expuesta. Río, río, río, ya no cantaba dolido. Río triste, encadenado a los que fuimos y seremos. Río nuestro que está por

por problemas de costo, más que nada de lugar, porque el tipo la tiene en sede en China. Y hay tanto chino en China. Hay tanto chino en China. Que el tipo dice, no, acá no lo hago ni loco. Tengo que hacer una cosa y tengo que parar, por ejemplo, para hacer una escena en una cuadra, o por ejemplo, en el balcón, la escena con la gallina, habría que haber sacado de su lugar normal a más de 7 millones de chinos, que es una cantidad de gente que está parada en una calle de China. Mirá lo que te estoy diciendo. Fractura expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto. Un programa sagrado. Seguimos con Diego Esquisi hasta las 23, Fractura Expuesta, Radio Tango. Antes de la tanda veníamos charlando acerca de, bueno, justamente algunos limitantes del género, en realidad sobre si se compone desde el tango o no, dónde pasa el tango y ese tipo de anécdotas para los programas del género. Y hacíamos una cita a la revista Enie y a una entrevista donde habla Diego, dice lo siguiente: para el pianista Diego Esquisi, reconocido por su versatilidad, el fenómeno de la música sin etiquetas se da especialmente en las músicas menos masivas. Creo que es parte de una transición a nuevas formas que tal vez no lleguemos a cristalizar nosotros, como, lógicamente, artistas. Los géneros, en general, están atravesando una crisis y las crisis son siempre plataforma de un cambio y de un crecimiento. Vos ya tenés, en este tercer disco, un viraje, o sea, un desarrollo por un lado y un viraje como para mostrar otra versatilidad, justamente lo que describe. ¿Para dónde pensás vos que va esta novedad? ¿Para dónde va a ir la cosa? Sobre todo, y después hablaremos también, considerado por colegas tuyos como uno de los que está marcando el rumbo, ¿no? O sea, no te saques del peso encima, ¿no? Claro, claro, me la está poniendo difícil, sí. Pero así arrinconado contra la pared, sí. Lo que te puedo decir. Contragolpe. Claro, yo creo que un poco, digamos, lo que estamos intentando todos es encontrar como alguna forma de sinceridad musical, si lo puedo poner en esos términos, como de algo como que remita un poquito a esta época, a lo que nos pasa, a las influencias, a que haya pasado por nuestras vidas un Spinetta, un Mono Fontana, un Balcarce. Yo creo que hay algo de todo eso que bueno, tenemos todos un poquito, yo creo que el derecho y también la obligación de ver qué hacemos con todo eso. Yo no creo que sea una tarea fácil, si me preguntás, y por eso lo pongo así como medio en potencial. Claro. Y medio como, no es que no me quiera hacer cargo, porque para mí es un placer enorme todos estos discos, que para mí son justamente intentos, son, bueno, a ver por acá, a ver esta, y cuando ya tenés una plataforma de gente como son estos compañeros del quinteto, y encima, en este caso, con familia extendida, con amigos de la cuerda, gente que vino a cantar, los chicos de Acaseca, Amor, etcétera, decís, bueno, a ver, yo la verdad que me parece sería muy vanidoso pensar que encontramos algo. Yo no lo sé, si encontramos, claro, algo, no lo sé, yo seguro no lo sé, pero digamos, lo que sí, que creo que lo que es lindo y lo que se ve en muchos proyectos es que hay una necesidad de cristalizar algo. Inclusive te digo también, hace poquito escuché material que está como en las antípodas, pero yo creo que también suma las antípodas en el sentido que es el sexteto meridional, no sé si escucharon, sí, ese material, que es como, yo siento que le han encontrado un gustito que se llama Chapado al Antiguo, justamente el disco, y tiene, la verdad que me parece un hallazgo lo que han encontrado a poder hacer, lograr ese sonido como chispeante, toda una cosa como lo tienen en la oreja, ¿no? Uh-huh. Y es como que, ¿cómo? Eso es como retrógrado, como, y yo siento que son todas cosas que apuntan un poquito al mismo lugar. O sea, bueno, ¿con qué contamos? Contamos con esto. ¿Qué se podría inventar? A ver, juntando esto y esto. No sé si se entiende. Sí, para sí, mí, eso todo forma parte del mismo. Y hasta me animo, como casi tirando una polémica, creo que inclusive el tango electrónico tiene también una cuña para meter, o grupos como que tienen esa necesidad también de desarrollar algo visual y algo impactante, caso La Fierro, caso Astillero. Para mí son todos maneras, son todos ejemplos, son todas cosas, cuidado con esto, ¿eh? O sí. sea, ¿entendés? Yo en ese sentido trato de tener la cabeza lo más amplia y lo más generosa, porque yo siento que todos podemos aprender de todos, ¿me entendés? En ese sentido. Y Diego, ¿y crees que, digamos, esto de lo que estás hablando tiene que ver, como decías, es una crisis, o más bien tiene que ver con una revitalización? Sí, digo, estoy sí. pensando, ¿sabes? Y quería exagerar, sí, pero sí, sí. ¿es una crisis esto que estás explicando, o es sí. una nueva década de oro? No lo sé, no, pero es verdad que se puede leer de las dos formas, porque es como lo mismo. O sea, en una crisis siempre aparecen emergentes o aparecen cosas que tal vez en el momento o no son entendidas o no son valoradas, y después se encuentran. Tal vez alguien que no conocemos, que no ha venido nunca a este programa, ese es el tipo. Es imposible. No, bueno, puede ser. Está bien, bueno. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, sí. Es lo que sí... Creo que hay, y para cerrarte la idea esa, creo que hay un interés genuino, y cada uno desde donde puede, ¿viste? Uh-huh. Desde lo que tiene, ¿viste? Como nos pasa con nosotros, como que queremos acercarnos a la familia del tango, queremos ser, no sabemos todavía bien si lo somos, pero no importa, vamos con eso. Otros que vienen desde otro lugar, otros de un lugar más militante, digamos, claro. Si querés, otros de un lugar más, no, el tango es para los jóvenes. Todo suma. A mí no quería dejar de lado con la responsabilidad de los difusores, ¿no? Sí. De marcar lo siguiente con tus palabras, para sí. que nadie se confunda, sí. que en realidad en las épocas de oro no la construye una persona. Yo siempre lo veo a Messi con una carga, claro. por ejemplo, que la sociedad está esperando que él sea el Maradona. Sí, sí, sí, y acá sí. en el tango hubo Maradona, hubo sí, varios sí, Maradona, sí, sí. hubo Troilo, hubo Piazzolla, hubo Pugliese, y también están esperando ese uno. Sí, sí, y ese sí. uno el no Mesías surge, me suena, ¿no? Mesías, claro. me suena eso, y, sí. y no surge de uno, sino solo de un colectivo, porque Troilo sí, tenía... Seguro. 11 monos que eran número uno sí. en su orquesta, por eso podía ser Troilo. Pero escúchame, inclusive lo que pasa, esas viejas rivalidades, los que le gustaba la línea de Arienzo, Biaggi, Canaro, qué sé yo, claro. y después los de Cariano o los Troiliano. Y eso vos lo escuchás ahora, decís, eso todo, eso encaja todo. Proceso, ¿sí? Eso es un gran rompecabezas que es el tango, justamente. Y que nosotros, claro, con la distancia que nos da ser de esta generación. Sí, sí, lo vemos. Lo vemos, pero capaz que el tipo, hablas con el tipo que tiene 60, 70 pies y dice, no, pero eso no, no, la orquesta era Pugliese, no era la otra. Y pero yo creo que esa distancia, hoy por hoy, nosotros de nosotros mismos, es imposible tenerla. Estamos conversando con Diego Esquisi, pianista, compositor, arreglador. Conversamos, entre otras cosas, también, y escuchamos parte de su disco grabado en el Café Vinilo, disco que se llama Tipas y Tipos, junto a su quinteto y otros músicos. ¿Quiénes te acompañan además en este disco en vivo, Diego? El grupo está conformado por Guillermo Rubino en violín, Santiago Segret en bandoneón, y también en uno de los temas en este disco canta, gracias a Dios, porque canta muy bonito, Juan Pablo Navarro en contrabajo y Ismael Grossman en la guitarra. Y eso también tenés invitado a Caseca. Tenemos invitado al trío Caseca, con Juan Quintero, el Tiki Cantero, Andrés Beusaer, a Mora Martínez, también cantando, como recién escuchamos, y un trío de cuerdas, Tomás Barrio Nuevo en violín, Ricardo Bugallo en viola y Paula Pomeraniec en chelo. Y el viernes 12, mañana, y también la semana que viene. Y el 19 también. A las 21 horas se presenta en el Café Vinilo, ahí en Gorriti, al 3700, un sí. hermoso lugar sí. donde Diego juega de local. Diego, bueno, finalmente, en esta tarea de que sumás, que tiene que ver no solo con la composición musical, sino también con la composición letrística, digamos, Cucucit, bueno, todos los temas que están allí cantados de este disco, que además tiene varias dedicatorias, sí. dedicatorias, como decíamos, al Mono Fontana, al Flaco Spinetta, a Piazzolla, a Emilio Balcarce, a Juan Pablo Navarro, a Brasil, al Uruguay. No, a Natalia Oreiro. No, al Uruguay. Al Uruguay, y en este caso que está dedicado claro, a Natalia Oreiro. Claro, pero claro. decía en esto de tu nueva, de este horizonte compositivo, obviamente que marca esta idea de que tenés ganas de sentirte más libre, de arrancar más cosas, de meterlo sí. emocional y demás. Sí. ¿Crees que esa libertad que sí. estás buscando sí. tiene que ver sí. con tu estado de madurez musical? No sé, yo te digo la verdad, cuando te contaba esto que tenía el título del disco nuevo, que este era el libro de quejas, es como que tenía ganas de hacer un disco en quinteto así, puro, rabioso, como sacar otro costado, claro. me da como ganas de... Hubo como demasiada dulzura en muchos de estos temas, que bueno, ahora, nada, la acepto, es parte de mi vida. Las canciones, las canciones te tiran para ese lado, ¿viste? Pero bueno, si me preguntás, hoy por hoy tengo ganas de hacer algo como, romper todo. El pescado rabioso de Diego Esquisi. Pasaste de almendra. Sí, qué sé yo. Pero ¿viste? Eso, en ese sentido, la verdad que me gusta sentir que me puedo tomar esos lujitos y de alguna manera tener un grupo para mí es poder hacer esas cosas, digamos, parte del motivo básico por el que lo hago, digamos, ¿no? Diego, te agradecemos la presencia. Agradecido soy yo. Quedó muchas presentado, gracias. Tipas y Tipos, y vamos con este tema que también definen en las entrevistas como de transición. Se llama Astor de Pibe, así que hablaban de almendra. Este es una mezcla entre almendra y pescado rabioso. No. Es Diego Esquisi, Tipas y Tipos, el nuevo disco. Gracias, Diego, por estar en Fractura Expuesta. Un placer. Thank you.

se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Si estás afectado por el consumo de drogas de un ser querido, Nar Anon es para vos. No estás solo. Llámanos. Es libre, gratuito y confidencial. Programa Nar Anon. Entidad sin fines de lucro. Grupos de ayuda para familiares y amigos de adictos a las drogas. www.naranon.org.ar 0800-999-3539. Fin de espacio publicitario. AM530. Instrucciones de uso para el tango. Coloca la mayor cantidad de hielo posible en un vaso de trago largo. Ponele una parte de Fernet. Completá el vaso con cuatro partes de la bebida cola que hubiera tomado Pugliese. Dale play, revolvé y fíjate si te gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Escuchá este programa bajo el efecto sensiblero del extracto de hierbas aromáticas y la bebida del imperio. Instrucciones de uso para el tango. Fractura expuesta, Radio Tango. Agenda de conciertos de fracturaexpuesta.com.ar para el viernes 12 de octubre, que es mañana, en la Bolsa de Comercio a las 18:30 horas, toca gratis, canta gratis Luis Filippelli en Sarmiento 299. Y además analiza el índice Merval. Juan Sereni, los Puga Bajos y junto a Rascazuelos en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946, a las 8:30 de la noche dentro del ciclo Resonancias. Sigue, Juan Seren dice, vende marketineramente que es la última vez que tocan Suerte Negra. Su disco, su disco Suerte Negra. Claro, mentiros. Noelia Moncada, en el Almagro Tango Club, Medrano 688, a las 21 horas. Mal Llevado y Mariano Fernández y los Sujetos Tácitos en el ciclo Mal Llevado en Miscelánea Bar, pasaje Luis de Lepiane 685, a las 10 de la noche. La entrada, cuando ustedes tengan, paguen la entrada, se pueden llevar una copa de vino de regalo. Guarda, porque a ver si te regalan la copa de vino. No, te dan el contenido en una copa y vos te lo tomás. Eso es lo que regalan. Es ideal que sea así. Chino Laborde y Dipi Cuitco con Cucuza Castielo y Moscato Luna en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 60 pesos a las 10 de la noche. Y cerramos el viernes mañana en la agenda de Tango de Fractura Expuesta con La Sacada, orquesta típica allí en La Plata, en Espacio Don Juan, que queda en 5, entre 69 y 70 a las 10:30 de la noche. El sábado 13 de octubre tiene a las 5 de la tarde la previa del Festival de Tango de Valentín Alsina en Plaza Constitución, de Valentín Alsina, ¿no? En Quiero 24, Cuarteto La Púa y Mal Llevado, Perón al 3000, Valentín Alsina al aire libre a las 5 de la tarde. Hoy sonaron en la sección 2 al hilo y se van a presentar el sábado. Hablamos de Tango en 3, que tocará en Plasma, en Piedras 1865, a las 9 de la noche. Para la gente que nos escucha desde Montevideo, Uruguay, el Cuarteto Ricacosa se presenta en la Sala Zitarrosa el 18 de julio al 1012, exacto, a las 9 de la noche. Pablo Mota, Quinteto más 1 en el Almagro Tango Club, Medrano 688, a las 9:30 también. La Orquesta Típica La Vidú inaugura un espacio, el Espacio Cultural Benigno, en Avenida Chiclana 3045, a las 9:30. Luego Rascazuelos, a la misma hora, en el Espacio Don Juan, en 5, entre 69 y 70. El mismo en donde tocaba La Sacada, ahí a las 9:30. En La Plata. Alfredo Piro con los hermanos Butaca y Claudio Almonacid de invitados en Clásica y Moderna en Avenida Callao 892 a las 22. Cerramos el sábado con Tango León y Nicolás Fontana Trío en el Teatro Orlando Goñi, que queda en Cochabamba 2536. Hay mucho más. Simplemente decirles que el domingo 14, como todos los domingos, desde las 19:30 horas se realiza la Milonga Placita del Pañuelo Blanco. Clases con el indio Pedro Benavente, se extiende hasta las 22. Más información, como siempre, ustedes saben, en fracturaexpuesta.com.ar. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Los clásicos tangos del rock. Bueno, lo que vamos a escuchar forma parte de un disco que se llama Peperina. Es el cuarto álbum de estudio de Serú Girán, que grabaron allá por el año 81. Andrea, un gran Alboca. Disco que tiene... No, Peperina precisamente no era Andrea Alboca, sino que era una corresponsal allí de Córdoba, en donde le dedicaron los Serú Girán una... Sí, dale. Le dedicaron una linda composición, porque ella también les dedicaba algunas lindas notas, entre otras cosas. Lo que encontrábamos precisamente en Peperina fue un clásico tango del rock que se llama Llorando en el espejo, y que así suena. Serú Girán, entonces sonó en clásicos tangos del rock. Conteste, señor, ¿usted es coleccionista de tango? dos advertencias. Con este tema cerraron ayer el Festival de Tango en el Hospital Borda. Muy bien. Conjunto Falopa y toda la gente en jogging, moviendo, con un coro de Federico Marquestó que voy a empezar a emular cuando venga la parte. Y después lo otro, Llorando en el Espejo, un tema que hace Alfredo Piro. Sí. Sin ningún otro agregado. Hace Alfredo Piro en el disco Segundas Intenciones. Segundas Intenciones, sí. Exactamente. Ahí está. Bueno, nos despedimos. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica, Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Chau, será hasta el próximo jueves. Cuando viene el jogging es al revés el tiempo, entonces. El jogging. ¡Ay, qué hermoso! El jogging. Yo me vuelvo loco, qué bárbaro. Casi me tiro a hacer. Bueno, chao. Que viene.